A pesar de todo lo que está pasando, sigo sin nada que temer yo. Que temer yo, oh. A pesar que el mundo sigue por mal rumbo, rumbo a su destrucción y le dé la espalda a mi voz. Sigo aquí, yo tengo el hip hop, oh. Y yo sueño, ¿qué cosa? Que algo bueno pasa. Ojalá. Que la felicidad me abraza. Ajá. Y que la comparto con todo lo que si la tuviesen haría lo mismo que yo, sin temer a perder. Así es como yo siento. Sí. A pesar de lo que piense el resto, hermano, escucha esto. A pesar de la distancia, de las guerras y el dolor, del estrés, de la nostalgia y de la escasez de amor, del sudor que no se paga, de las noches de desvelo, de las vidas que se van y nos dejan sin consuelo. A pesar del gris del cielo, sigue verde mi esperanza. Sigue. Y el amor más que el dinero pesa en mi interna balanza. A pesar que avanza la corrupción muy veloz, a pesar que para fines lucrativos se usa Dios, a pesar de los golpes y las lágrimas, me encontré, me levanté y pasé la página. A pesar de los pesares y de senderos oscuros, vivo el presente consciente de que puede ser más duro el futuro. Porque hay que tener bien claro que lo claro no es tan claro. Te lo aclaro, queda claro, claro. Como los ríos claros, la mitad no abunda. Ahora sucia, cursi, falsa, casa inmunda y mi ciudad inunda. A pesar que no que apunta la venganza, que muchos de nuestros guerreros descansan en paz. Sigo haciendo la guerra y rapa que se escucha en todo el planeta Tierra. A pesar de todo lo que está pasando, sigo sin nada que temer yo. Nada que temer. Que temer yo, oh. A pesar que el mundo sigue por mal rumbo, rumbo a su destrucción y le dé la espalda a mi voz. Los aldeanos, Babilonia, Venezuela, Cuba, oh. Y yo sueño Real 70. Que algo bueno pasa. Que la felicidad me abraza y que la comparto con todo lo que si la tuviesen haría lo mismo que yo, sin temer a perder, sin temer a perder. Así es como yo siento. A pesar de lo que piense el resto, hermano, escucha esto. A pesar de las distancias, de las guerras, del dolor, a pesar de que sientas racismo por este color, a pesar de que un amigo suela desaparecer, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Sigo dando rap del bueno, sigo dando rap que es cierto, sigo siendo la misma persona después del concierto. Yo, aunque mi alma no esté completamente happy, porque Dios lo quiso, porque necesitaba a mi papi. A pesar de que sigue el abuso con la policía, seguiremos levantando el puño por la poesía. Aquí estamos dando nuestra voz, haciendo música, sin necesidad de mezclar nada con política. Y a pesar de que muchos ya no creen en la unión, puse mi libreta en mi maleta y me fui a otra nación. Llegué después, desempaqué mi fe y mi corazón, y ahora estoy junto a los aldeanos frente al mismo micrófono. A pesar de todo lo que está pasando, sigo sin nada que temer yo. Babilonia, que temer yo, oh. Los a pesar que el mundo sigue por yeah mal rumbo, rumbo Cuba a su destrucción y le dé la espalda a mi voz. Yeah. Yo tengo el hip hop, oh. Y yo sueño que algo bueno pasa, que algo bueno pasa, que la felicidad me abraza, que. Y que la comparto yo con todo lo que si la tuviesen haría lo mismo que yo, sin temer a perder. Así es como yo siento. Yo, a pesar de lo que piense yo, el resto, yo, hermano, escucha a pesar esto de los errores, frustraciones y desilusiones, de corazón roto por el peso de las decepciones. Canciones que por razones sin razón no cumplen objetivo, pero a pesar de los pesares sigo vivo. Sigo sembrando paz y amor en mis renglones, que aunque el mundo gira en eje de dolor y respira rencores. Señores de la guerra, no van a funerales ni hay duelos nacionales por los daños colaterales. A pesar que no vale que recen mil veces, pues no hace que cese tu padecer. Que parecerse ha de hacer más recio, pues la justicia del hombre prioriza intereses. La avaricia crece y sé que siempre la parcializa un precio. A pesar que el tiempo pasa, las personas pasan, nuestra vida pasa y nada pasa. Yo sigo con fuerza, haciendo música en mi casa, haciendo esperanza de masas que no alcanzan la felicidad. Mi causa es esa. A pesar de la amarga realidad de que hay quien lleve el mundo a sus pies y muchos a sus espaldas, me mantengo firme en mi canto de rebeldía. Podemos cambiar el mundo, pues somos la mayoría. A pesar de la agonía existimos verdadero, haciendo un puente de hip hop de 26 a 23 de enero. Babilonia y los cadianos dando de sí lo mejor, a pesar de la distancia, de la guerra y el dolor. A pesar de todo lo que está pasando, sigo sin nada que temer yo. que temer yo, oh, oh. A pesar que el mundo sí que forma rumbo, rumbo a su destrucción y le dé la espalda a mi voz. Yo tengo el hip hop, oh, oh. Y yo sueño que algo bueno pasa, que la felicidad me abraza y que la comparto con todo lo que si la tuviesen harían lo mismo que yo, sin temer a perder. Así es como yo siento, a pesar de lo que piense el resto. Hermano, escucha esto. Escucha, Cuba y Venezuela no solo comparten médicos y petróleo, también hay buen arte, arte oculto en las calles. Y a pesar de todo, no nos frena nada. Yeah. El amor al hip hop y a las causas justas son suficientes. La distancia y las dificultades no significan nada. Los castellanos, Babilonia, Chamacón. Un carro loco de salvación. Prrr.